en el plan completo de esta primera parte de los ejercicios en San Ignacio, lo expuesto hasta el presente exige en el plan completo 25 horas de meditación. Insisto otra vez en esto para que usted caiga en la cuenta que lo que ha hecho, Dios le va a premiar, fruto tendrá su alma de usted, pero relativamente 25 horas de meditación usted no ha dedicado a esto. Ha dedicado 5 horas de audición. ¿Cuánto de meditación? Pues no sé. Y al terminar este grupo de vivencias, 25 horas meditadas, San Ignacio pone una vivencia, la última de esta primera parte de los ejercicios, cuya finalidad es, lo dice él expresamente, por si acaso. Así como en los buques, por si acaso tengan una rozadura, existen departamentos estanques, por si acaso, mientras la navegación sea ordinaria, no se necesita. Y así como, desgraciadamente, en los aviones a veces se tiene que echar mano de la puerta de emergencia, por si acaso, San Ignacio pone una meditación por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso, dice San Ignacio, palabras textuales de él, por mis faltas me olvidaré de estas consideraciones que acabamos de exponer en estos días, por si acaso, al menos el santo temor de Dios me haga no venir en pecado. Pida esta gracia. Desde el joven al hombre maduro. Ordinariamente a un hombre bien formado religiosamente, esta meditación, como las puertas de estanque, no son necesario hacer uso de ella. Pero por si acaso, vamos a pedir el santo temor de Dios. No un temor servil, sino el santo temor de Dios. Y pueda ser, todo es posible, que porque usted hoy haya tenido asuntos difíciles, preocupaciones especiales, que su estado de salud pues es algo deficiente, no tenga usted el reposo para meditar en esto, pero voluntad sí tiene usted. Usted sí quiere obtener el fruto de esta meditación. Pero Dios es Padre, es infinitamente bueno. Comprende que usted está cansado, que usted tiene un asunto que le preocupa, que usted hasta está un tantito delicado, enfermo, pero que tiene usted buena voluntad. Le basta. Delante de Dios le basta. Lo que sí va a poner es excelente buena voluntad. Y vamos a ponerlo en esta meditación. Y en teología explicamos que tal vez lo que en este momento crea usted que, padre, no acabé de sentir. No importa. Explicamos en teología que in tempore oportuno, en el tiempo que a usted le sea necesaria y oportuna esta gracia del santo temor de Dios, por el deseo que usted ha tenido hoy aquí, que ha puesto su buena voluntad de su parte lo que puede, en aquel momento le concede Dios el santo temor de Dios y usted no le ofende. Esta vivencia de Ignacio tenemos que centrarla. Lo que él vivió, como él expresamente dice, y es verdad, que él fe tenía, pero él añade que no vivía en nada conforme a la fe. En esta vivencia, San Ignacio no tuvo él que hacer una demostración de lo que él iba a vivir, porque creer ya creía, lo que pasa es que no conformaba su vida con lo que creía. Por consiguiente, en la vivencia aquí que anotó, no él quiere probarse de que esto es verdad, sino que partiendo de aquello que ya admitía, porque hombre de fe era, pero no cumplía. Pero a nosotros, aunque creyentes por la misericordia y gracia de Dios, no nos viene mal que fundamentemos esta creencia del santo temor de Dios. Santo temor de Dios.